when we meet. Goodies. Reminds me of you. Me amaste, calla, dirá que lo soñaste. Mira, mejor no digas nada, si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé. Sé que estás sufriendo, es el precio de tantos engaños que has de pagar. Y si preguntan de ti, dile que ya te perdí y callaré que por ti mucho sufrí. Ya no tendrás.